muriendo en silencio y nadie ve mi agonía. A la gente le pregunto y hay pena como la mía. Ay, si hay pena como la mía. Farolero, farolero, no entiendas este color. Está muerto quien yo quiero dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Y me mudo a la plaza del desengaño mayor. Está muerto quien yo quiero dentro de mi corazón, dentro de mi corazón.